A partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel. Del periodismo sin lados oscuros. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, a este nuevo programa. Como acaba de decirlo, la apertura de El Redondel, válido entre el 18 y el 24 de marzo de 2019. Como siempre, nos podés escuchar de diferentes maneras. Somos un programa humilde pero potente, un programa de radio en distintas plataformas. Nos podés escuchar como podcast, descargándonos de diferentes lugares o escuchándonos online. Nos vas a encontrar en Spotify, en Podomatic, en Mixcloud, en Google Podcast, en Radio Cat, por ejemplo, algunas de las plataformas desde donde podés escuchar este programa cada semana, y en diferentes emisoras que incluyen en su programación este programa. Por ejemplo, la gente de FM Imaginaria, de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, República Argentina, en el 95.5 del dial, todos los lunes a las 20 horas. En ese horario estamos en el aire de Imaginaria 95.5, y en otras radios que en diferentes puntos de la República Argentina incluyen en su aire este ciclo que se llama El Redondel, periodismo sin lados oscuros, porque repasamos algunas de las noticias de los días que pasaron, de los días que vienen. Pensamos estos temas en voz alta, giramos alrededor de ellos y, por supuesto, como todo buen programa de radio merezca ser llamado así, vamos a compartir excelentes canciones especialmente pensadas por nosotros, seleccionadas, no las pensamos, las elegimos, especialmente seleccionadas por nosotros para ustedes. Tenemos distintas opciones de contacto. ¿Cómo nos podés encontrar? ¿Dónde? ¿Cómo podés escribirnos? ¿Cómo nos podés mandar mensajes? Hay miles de alternativas. Tenemos una dirección de correo electrónico, elredondel@gmail.com, o también elredondel@yahoo.com.ar. Tenemos un blog, desde ese blog podés escuchar cada programa, es elredondel.wordpress.com, así que si te perdiste algún programa también lo podés escuchar desde ahí, y podés seguirnos en redes sociales. En Twitter y en Instagram somos @elredondel, bien fácil, @elredondel en Twitter y también en Instagram. Y por último, en Facebook nos podés encontrar como @elredondelperiodismo. Pero en definitiva, si en cualquier lado buscás El Redondel, periodismo sin lados oscuros, nos vas a encontrar sin problemas. Por último, pero no por eso menos importante, tenemos un teléfono para que nos envíes tus mensajes por WhatsApp. Nuestro WhatsApp para audios o para textos, para opinar sobre todo lo que estamos diciendo en el programa, para pedir temas, para comentar, para lo que tengas ganas, es, anótalo bien, es +190 2903 0081. Te lo repito, +190 2903 0081. Igual está disponible en todos lados, lo vas a encontrar, y podés comunicarte también con nosotros a través de WhatsApp. Mi nombre es Nicolás Eleve. En redes sociales me encontrás a mí en mi cuenta personal como @nelevi, N-E-L-E-V, larga y latina. Son todas las formas muy diversas que tenemos para estar en contacto en cada encuentro de El Redondel. Recordá que este programa que estás escuchando vale entre el 18 y el 24 de marzo de este 2019. Si lo escuchás después de esa fecha, seguramente hay un nuevo programa por ahí dando vueltas, mucho más actualizado. Los podcasts son como yogures, tienen fecha de vencimiento en líneas generales, o al menos este lo tiene, dura cierto tiempo, no es que no nos puedas escuchar, pero en líneas generales hablamos de cierta actualidad, así que por fuera de esos días ya mucho sentido no tiene. Bien, dicho todo esto, primer bloque del programa más que presentado, vamos a escuchar excelente música. Después del tema musical comenzamos a repasar los temas más importantes de estos días, la actualidad nacional que siempre nos quita el sueño. A ver qué te parece hoy, qué temazo seleccionamos. Imposible que no te guste lo que elegimos para escuchar en este inicio de programa. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Hey Jude, don't make it bad.

viajamos hasta agosto de 1968, el momento en el que el mundo escuchó por primera vez este tema escrito por Lennon y McCartney. Por supuesto, son The Beatles. Aquí en el Redondel. Qué clásico, por favor, qué lindo tema, qué hermosa música que te proponemos escuchar en este Redondel. Esto es Hey Jude. Seguimos girando el Redondel. Buscando ser fieles al lema un oído atento y un corazón abierto al que sufre, los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas, sin trabajo, con ideas o intentos de suicidio, ofreciéndoles una escucha activa y orientación concreta según su problemática. El teléfono de la Esperanza es el 4743-0050. Del otro lado, y en cualquier momento, alguien, velando, ofrece su ayuda las 24 horas. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, bloque de actualidad nacional, vamos a repasar algunos de los temas que andan dando vueltas y que van a seguir dando vueltas en los próximos días, de qué venimos hablando y de qué vamos a seguir hablando. Sin dudas, del panorama electoral a medida que se acerca el momento de las PASO, luego las elecciones de octubre, se vuelve más importante, gana protagonismo en los medios y en todos los círculos políticos del país la discusión por los candidatos a elecciones. ¿Cuál es el panorama que tenemos en este momento? ¿De qué estamos hablando? En la oposición del perfil de Cristina Fernández de Kirchner, algunas encuestas hablan ya de la posibilidad de un triunfo hasta en primera vuelta, según algunos encuestadores. Otros dicen que en una segunda vuelta, si ella fuera candidata, le ganaría por lo pronto a Mauricio Macri, que su imagen es realmente muy mala para lo que esperaba el propio gobierno. Algunos números hablan de cerca del 25-26%, incluso 5 puntos menos que su base, ¿no? Su base electoral, que podríamos calcularla en el 30%, la gente que lo votó a Mauricio Macri en la primera vuelta de la elección de 2015. Mientras todo esto ocurre, en la oposición aparecen nuevos personajes o elementos. Crece la baña, de quien hemos hablado hace algunas semanas, que parecía algo así como un asesor en economía de Sergio Massa, así se había mostrado en los últimos años, y repentinamente parece que Massa es un asesor en no sabemos muy bien qué, de la baña, quien podría llegar a ser el candidato y terminar ocupando el espacio de Massa en el Frente Renovador. Es que de hecho mide mucho mejor, en imagen al menos, la imagen positiva del ex ministro de Economía, de Eduardo Duhalde, y de Néstor Kirchner, es mucho mejor que la del mismo Sergio Massa. Así que acá hay un tema novedoso. Las malas lenguas dicen que Labaña sería candidato si no compite en una interna ni con Urtubey, ni con Pichetto, ni con ningún otro candidato del Frente Renovador o este peronismo federal, alternativa federal. No se sabe muy bien qué es lo que puede ocurrir, porque mientras todo esto está pasando, aparece Marcelo Tinelli, que después de muchos años de estar en los medios, parece ya jugado o interesado en dedicarse a la política. Los rumores por estas horas, se seguirá hablando en los próximos días, son muy variados. Hay de todo en ese registro del rumor, del trascendido, porque de hecho es lo que se está midiendo, lo que se está investigando en encuestas, si Tinelli podría ir a Provincia de Buenos Aires y acompañar a Lavagna en la presidencia, si Tinelli podría ser candidato a presidente directamente. Algunas figuras del mismo partido gobernante están hablando de, como ya lo venimos también nosotros planteando acá en el programa, de Vidal candidata a presidenta. Se habla de Lustó como un candidato potable en Ciudad de Buenos Aires, en provincia, directamente en una presidencial si la Unión Cívica Radical y el PRO no llegan a un buen término en sus acuerdos. El panorama es bastante confuso, hay mucha danza de nombres dando vuelta, muchos candidateables con una situación económica realmente compleja que venimos hablando hace rato. Buena parte de esta incertidumbre política sin dudas tiene que ver, o al menos incertidumbre en cuanto a los candidatos y los nombres, sin dudas tiene que ver con la situación económica que no mejora. Por ejemplo, en enero cayó un 50% las ventas de autos cero kilómetro, 42% fue la caída en febrero. El caso de Garbarino es un buen ejemplo. 4.000 empleados de esta gran, enorme local que tiene décadas en la venta de electrodomésticos están cobrando el 50% de sus sueldos. Esto está marcando, son ejemplos de la profundidad de la crisis. Era algo que no se había visto incluso en la crisis de 2001 en muchos sectores y en muchas situaciones específicas. Todo lo que tiene que ver con la posibilidad ahora que presenta el Fondo Monetario Internacional, el permiso que le da el gobierno argentino para vender cerca de 9.600 millones de dólares para evitar algún tipo de corrida bancaria. Todo esto, corrida cambiaria, no más que bancaria, corrida en cuanto a la cotización del dólar después de el movimiento de los últimos días, ¿se acuerdan, no? De 39.40 a 42 y monedas. Que todo esto, por supuesto, no estaba en el primer acuerdo entre, o en las primeras, en lo primero que se había hablado con el Fondo Monetario. Son lecturas que van mostrando la situación compleja de la economía en general en la Argentina. Todo lo que tiene que ver con el stock del ELIX, la situación puntual. En el último tiempo el Estado transfirió por intereses a los bancos cerca de 4.000 millones de dólares. Esto también nos permite ver dónde el dinero se mueve y de dónde a dónde se mueve, cuáles son los sectores. En estos días circulaban en varios medios, Infobae publicó un listado de las empresas que perdieron y que ganaron en los últimos años en la bolsa y en general. Vamos a ver que eléctricas, las petroleras, y hay una serie de sectores que han ganado mucho dinero en detrimento de otras. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con textiles, industriales, las automotrices, que claramente están en una crisis enorme. Así que es muy interesante ver cómo se va moviendo el dinero de un lado al otro, quiénes ganan y quiénes pierden con los diferentes gobiernos. Esto es histórico, podríamos analizar un economista, un cientista político, se puede entretener bastante en ver a lo largo de la historia del argentino, de cualquier país del mundo, qué sectores se benefician más con las políticas económicas de cada gobierno. No es muy difícil tener acceso a qué es lo que está ocurriendo acá en la Argentina en este último tiempo, obtener esa información. Son temas que preocupan porque la situación sigue complicándose. La inflación del 3.8 en febrero, más los aumentos, se da este proceso por el que el mismo Estado genera inflación, porque al aumentar el transporte público, autorizar aumentos de transporte público, autorizar aumentos de tarifas que nunca terminan Esto naturalmente genera más inflación, entonces las variables son las que tenemos ahora, ¿no? Una situación de recesión, caída profunda de la economía, caída del consumo y a la vez un proceso de inflación todavía mucho más alto que el que se vivió en las décadas anteriores. Si en algún momento la inflación mensual era del 1,5%, según los datos del IPC Congreso, el relevamiento que daba la oposición en el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, bueno, ahora nos encontramos que esa inflación es más del doble, bastante más, pero se combina con una caída total de la actividad económica que no se vivía en años anteriores. Recesión, falta de consumo y, por supuesto, la pérdida de poder adquisitivo de los sueldos, porque, como decimos muchas veces acá en el programa, lo que ha cambiado son dos grandes variables de la economía. Es la dolarización de buena parte de lo que pagamos, esencialmente los alimentos y los servicios públicos, la nafta. Eso nosotros lo pagamos, incluso en algunos casos más caro que en otros países, si convertimos esto a dólares. Pero a la vez los salarios son mucho más baratos que en otros países si los convertimos a dólares, y cobramos muchísimo menos que otros lugares. El otro día hablábamos, ¿no? 50.000 pesos, un sueldo mínimo en París con costos similares de la vida. Pero claro, el sueldo mínimo es 50.000 y acá en la Argentina es una quinta parte en muchos casos, ni que hablar de una jubilación. Todo este panorama habla de lo complicada que está la economía en la Argentina y de los problemas que podemos llegar a tener en los próximos meses. Algunos temas más de la actualidad nacional. Todo el caso Stornelli, D'Alessio, Santoro, Ramos Padilla. Estoy dando los nombres de las personas que tienen que ver con estas denuncias por espionaje, que ahora en las últimas horas suma el pedido directamente del gobierno nacional de un juicio político al juez Ramos Padilla por haber hablado, se supone desde el punto de vista del gobierno, haber prejuzgado por haber dado detalles sobre la investigación que no estaba bajo secreto de sumario, pero habló frente a la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, y a partir de acá el pedido de juicio político. En los próximos, en estos días seguiremos hablando de la investigación de Ramos Padilla, que es tan compleja, que involucra legisladores, al menos la denuncia y la investigación, legisladores, diputados, servicios de inteligencia, policías, periodistas. Es un tole-tole de esos muy muy grandes. Y seguiremos hablando porque Ramos Padilla fue convocado a la bicameral que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con servicios de inteligencia, justamente espionaje. No tendremos detalles de esa reunión porque es privada, pero se seguirá sin dudas hablando de esto. Y hablaremos en los próximos días de un tema que ya había salido el año pasado, que cada tanto sale: el cambio de pasajes de los senadores. Saben que senadores y diputados tienen la posibilidad, porque viven en el interior, de hecho representan a sus provincias, de cambiar pasajes cuando no los usan por dinero en efectivo. Vuelve a aparecer este tema del que ya se había hablado el año pasado, y se había dicho que los diputados, los senadores, especialmente senadores, no iban a canjear más esos pasajes. Lo que no usan lo canjean por dinero en efectivo, y de esa manera tienen algo así como un extra de sueldo bastante importante, como se imaginará. El voto electrónico, que finalmente a nivel nacional no podrá implementarse, pero dio que hablar en las elecciones de Neuquén, con ciertas irregularidades, lo que muestra que, como en ese programa de Los Simpsons, nada mejor y más clásico y más seguro que votar con un papel, porque la tecnología sigue siendo terriblemente vulnerable. Si no, miren lo que le pasó a la embajada de Estados Unidos, que le hackearon la cuenta de Twitter en la Argentina. Verán, hay que tener siempre mucho cuidado con la tecnología. Lo que tiene de bueno lo puede tener de malo si es fácilmente de acceder, y de hecho lo es. Es más seguro, sin dudas, el papel y votar con boleta única o la boleta tradicional u otras tecnologías, metodologías u opciones, pero es mucho más seguro. De todo esto estamos hablando y seguiremos hablando en estos días en acá en el programa, la semana que viene, la que sigue, y la gente en la calle, la economía, la situación política, las elecciones, las investigaciones por corrupción, las denuncias, el viaje de Cristina Kirchner a Cuba por la situación de su hija Florencia, que estaba allá cuando tuvo un problema de salud en un festival de cine. Todo esto son temas de los que seguiremos hablando en la Argentina, sin dudas. Nosotros hacemos pausa, viene el bloque de información musical, después internacionales, seguimos escuchando excelente música. No te vayas, estamos en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participa activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entra ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. ...27 minutos pasan desde que comenzamos este programa del Redondel Válido entre el 18 y el 24 de marzo de 2019... ...estamos ahora con Daniel de Marín, nuestro bloque de información musical. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Bueno, saludos a todos los oyentes del Redondel. ¿De quién vamos a hablar hoy? Hoy, en realidad, si te digo que vamos a hablar de Rosalía Vila Topela, quizás nadie sepa de quién estoy hablando, pero voy a hablar de esta artista nueva española que se llama Rosalía. Todo el mundo la conoce como Rosalía. Está por presentarse en breve en el Lollapalooza de Buenos Aires. Y vamos a hablar de su segundo trabajo discográfico, publicado en noviembre del 2018, llamado El Mal Querer. ¿De qué va El Mal Querer? El Mal Querer está inspirado en arte español renacentista y la novela flamenca. Pero eso desde lo conceptual, porque ha sido un álbum que ha sido una novedad, incluso para la propia artista, nacida en Barcelona en el 93, con un trabajo que ha tenido influencias flamencas, trap, fusión urbana, pop y soul. Una mezcla muy interesante. De alguna manera, siempre en la música española, el flamenco, en los artistas jóvenes y nuevos, aparece de una u otra forma. De una forma u otra siempre aparece, exactamente. Pero bueno, este trabajo lanzado por, como ya dije antes, en esta ocasión por Sony Music, es producido y guionado por ella y El Guincho, uno de los productores en los que tiene ella en su haber. Número uno en iTunes en España y considerado entrar en varias listas del ranking en Francia, Reino Unido, Canadá e Italia. En su primer corte, Malamente y Pienso en tu mirar, fueron viralizados a modo masivo en España y en todo el mundo. Entonces de ahí su éxito. Su éxito, tal cual, no me salía la palabra. Y el cual ahí empezaron a salir otros éxitos como Di mi nombre, Bagdad y De aquí no sales. Hay una colaboración muy interesante de la actriz almodovariana, por así decirlo. Almodovariana, fue difícil esa parte. Rosy de Palma, muy interesante, lo que hace que es como un intro, un outro, un segue, como quieran decirle. Un recitado, una cosa así. Un recitado. Este álbum habla del amor, desamor, relaciones tóxicas. Hay un poco de feminismo en el álbum. Algo muy interesante para quienes vayan a lo visual. Vayan y les recomiendo Piensa en tu mirar. Es una muy buena canción y aparte hay algo muy novedoso, muy actual. ¿Tanto en el tema también decís en los videos? Exacto, ella pasa de lo visual a lo musical. Hace como un mixeo dentro de lo que hace musicalmente con lo visual. Es muy interesante lo que está haciendo. Bueno, vamos a ir directamente al tema. Vamos a hablar un poquito en realidad también de por qué estoy recomendando este álbum. Este álbum es muy versátil, pero a la vez contiene todas estas escenas de la novela flamenca. Hay todo un contenido ahí de lo flamenco que está presente, palmas, sonidos muy típicos de España. Así que bueno, vamos a ir directamente con lo que voy a presentar, que es de Rosalía, desde El Mal Querer, De Aquí No Sales. Yo que tanto te cambié, a Rosalía, no dejen de escuchar este álbum es para escuchar de principio a fin, como dice ella misma, porque tiene un concepto, porque el arte está ahí metido, y esto de las sirenas y sonidos de ruidos de motos es algo que le viene a Rosalía desde su infancia, ya que su padre tenía un taller de motos, así que por eso la concepción de escuchar estos sonidos dentro de este tema, De Aquí No Sales. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. elredondel@yahoo.com.ar. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, con Depeche Mode de fondo, como cortina, estamos en el bloque de información internacional. Aquí en El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Vamos a repasar algunas de las noticias. Algunas son coincidentes, aunque ocurran a miles de kilómetros de distancia, o al menos coincidentes en algunos aspectos, como por ejemplo la masacre en Nueva Zelanda, con más de Al momento, al menos en este momento, 50 fallecidos. En el momento en que estamos armando el programa, seguramente, lamentablemente, ese número es probable que crezca en las próximas horas. Y una masacre similar en Brasil, muy cerquita. En este caso, similar en cuanto a esta idea de mucha cantidad de gente asesinada al mismo tiempo. 22 personas fallecidas en una escuela en San Pablo. Algo que pareciera que en América Latina estamos empezando a importar de manera similar a lo que ocurre en los Estados Unidos. Algunos temas coincidentes en estas distintas masacres tienen que ver, o el primer tema coincidente sin dudas es el acceso a las armas, la posibilidad de que un ciudadano común compre armas muchas veces con una capacidad de tiro impresionante, increíble. En Brasil hay todo un movimiento similar al de, ¿se acuerdan? Ese famoso club del rifle, la asociación del rifle que promueve en Estados Unidos una venta irrestricta como la que hay de armas. Y en Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro está apoyando este enfoque. Él es cercano a Donald Trump y también a esta ideología de que frente al delito, la solución es que la gente se arme. Bueno, claramente, de más está decirlo, no es la solución. No solo frente al problema del delito, sino que genera otros problemas que son mucho más graves, como estas masacres. El acceso es prácticamente irrestricto, ¿no? Ya lo sabemos. Venta en supermercados de armas, cualquiera tiene un arma. Cualquier persona que, por supuesto, no está ni psicológica ni sociológicamente habilitado para tenerlas, como el caso de este supremacista blanco, un ciudadano australiano que viviendo en Nueva Zelanda le quiere decir a los neozelandeses quiénes tienen que vivir en su país y quiénes no. Por supuesto, él sí, aunque era australiano, y otros no. En este caso, el problema de los supremacistas suele ser que aquel que no se parece a mí es el problema. ¿Por qué no se parece a mí? Porque tiene otro color de piel, porque tiene otra religión, porque tiene otras formas de vida privada, por su sexualidad. Y la verdad, a esta altura poco importa cuál sea el motivo. Para aquel que se cree superior, prácticamente cualquier otra cosa que no se le asemeje puede marcar la inferioridad del otro. Cuestiones ideológicas, el peso, el color de los ojos. La verdad, llega un punto en que ningún argumento, ninguno, claramente desde el principio y hasta el final, ninguno tiene sentido. Esto está creciendo en el mundo, por eso acá en el Redondel decimos que estamos en 1930, antes del surgimiento del nazismo, aunque sea 2018, porque muchos vuelven a ver que en lo que quieran poner ahí detrás, los judíos, los musulmanes, los pobres, los inmigrantes, los latinos, los gays, cualquier mayoría barra minoría, no importa, son un riesgo a nuestras costumbres. Los comunistas, bueno, como quieran dividir a la gente por la ideología, por ser mujer, por ser hombre, bueno, la verdad es bastante impresionante esto. En Brasil y también acá en Nueva Zelanda, estas personas, su vínculo con la violencia y con hechos de violencia es importante, con el odio incorporado, aprendido, esto de desarmar, enseñar desde el odio, aprender el odio, aprender a odiar, qué increíble, ¿no? Aprender que hay que odiar a quien fuere. El caso de los chicos en el colegio de San Pablo, habían sufrido bullying, habían aprendido que el odio era el camino y obraron de esa manera. Son psicópatas y sociópatas, temas bien técnicos que ponen en riesgo la estabilidad y el equilibrio de todas las comunidades y de todas las sociedades. Hay cada vez más de esto, tenemos que estar muy atentos y podemos hacer mucho para que no ocurra. Para que no ocurra, tenemos que hacerlo. Sobre todo los medios, los periodistas, los educadores, para desarmar e incluso identificar estos perfiles potenciales como el de esta gente, que a veces uno los infiere, los sospecha, y bueno, son eventualmente pueden ser peligrosos para uno, para el resto, para el entorno, para las escuelas, para las familias. para el equilibrio de una sociedad, para la tranquilidad en la que vive una sociedad. Sin dudas, esto venimos hablando y seguiremos hablando, porque vuelve a aparecer de diferentes maneras, ¿no? Lo vemos, el ataque a una sinagoga en Estados Unidos, el ataque a una mezquita, el ataque dentro de una escuela. Lo que no me gusta, no lo sostengo, no lo acepto, lo destrozo, lo asesino. Hay mucha discusión sobre la violencia y los videojuegos. Claramente nadie por jugar un videojuego, nadie sano, equilibrado, nadie por más que juegue un videojuego de tiros o a los indios, como se jugaba hace 40 años a los cowboys y a los indios, a los policías y a los ladrones. Ninguna persona por jugar juegos violentos deviene de alguien violento, pero sí me parece muy interesante pensar qué ocurre con este tipo de personalidades que justamente en muchos de los juegos de rol, juegos que son muy violentos, se potencian, se da un fenómeno por el que el límite entre la realidad y el juego, las consecuencias de lo que pasa en una pantalla y lo que puede llegar a pasar afuera, se pierde. Esto no, por suerte, es una obviedad, no pasa con todo el mundo, pero con algunos personajes, personas, que sin dudas, si los analizamos, hay temas de perfil psicológico o de integración social, sí se da. Entonces yo no estoy a favor de ni prohibir videojuegos ni nada por el estilo, pero tenemos que reconocer que la violencia, que da vueltas y se manifiesta de muchas maneras en la sociedad, una muchas veces es en los juegos, en el juego, algunas personas no logran entender qué es lo que está ocurriendo y procesarlo, ¿no? Y para algunas personas no son buenos los juegos violentos, no los logran comprender y decodificar y entender qué es eso, que es el registro de un lugar de juego. Me parece que son temas para discutir, por otra parte, no deberíamos cerrarlos. Me quedo en Brasil para hablar de José de Abreu. No sé si saben quién es José de Abreu, búsquenlo en Twitter, es muy divertido seguirlo. José de Abreu es el autoproclamado presidente de Brasil. Es un actor que, si vieron la telenovela Avenida Brasil, que acá en la Argentina fue un éxito, el personaje que hacía en esa novela era el de Nilo, que era un vagabundo, el padre de uno de los personajes más malos de la novela, que vivía en el famoso basural en el que se habían criado los chicos de la historia de Avenida Brasil, así que para los argentinos, si vieron la telenovela, puede ser reconocido. Es un actor cercano al Partido de los Trabajadores y imitando a Guaidó en Venezuela, pero a modo de chiste o de sátira, se autoproclamó presidente de Brasil, publicó una foto de él con la banda presidencial y empezó a nombrar, a designar gente en su gabinete hipotético, actores, políticos, y hacer una crítica muy férrea, muy dura del gobierno de Bolsonaro. Incluso Bolsonaro en redes sociales amenazó con meterlo preso. Tiene miles de seguidores y se da un fenómeno muy gracioso, llamativo, interesante, que es que si alguien pone presidente do Brasil en Google, en el buscador de imágenes, aparece tanto Jair Bolsonaro como José de Abreu. Porque el fenómeno ha crecido, hasta Dilma Rousseff dijo que lo reconocía y muchos líderes de la oposición. Es sin dudas toda una sátira, una gran burla, no es que él quiera ser presidente para nada, pero la gente lo sigue, le saca fotos, da discursos políticos como si fuera el presidente. Es como una especie de universo paralelo, muy crítico, muy ácido, muy mordaz frente a lo que está ocurriendo con Bolsonaro, que, vamos a decir la verdad, tiene un par de meses en el gobierno y ya le pasó de todo. Lo último, en el condominio en donde vivía buena parte de la familia Bolsonaro, detuvieron a los presuntos asesinos de Mariel Franco, y uno de los hijos de Bolsonaro salió con una de las hijas de uno de los detenidos por este homicidio que ocurrió el año pasado, ¿se acuerdan? De una concejala de la ciudad de Río de Janeiro con su chofer, que fueron asesinados por las milicias. Cada vez hay, bueno, las milicias en Brasil, que son cuerpos parapoliciales, cada vez hay más denuncias que andan dando vuelta en los medios que vinculan las más directas, más bestiales, directamente a Bolsonaro, otras al entorno de Bolsonaro, con este universo de milicias paralelas, fuerzas paralelas, policiales, algo bastante turbio, y otros casos de denuncias largas que, de las que hemos venido hablando. Eso en Brasil está ocurriendo. En Venezuela, que es un tema del que venimos hablando, hay como una especie también de stand-by. No ha pasado nada, el apagón en Venezuela, que por supuesto el gobierno dice que es por sabotajes, la oposición dice que es por la crisis y el desgobierno del país, y que como consecuencia de eso no hay electricidad y hay problemas eléctricos. Pero es, más allá de todo esto, pareciera, hay varios analistas internacionales que coinciden en que se creyó, sobre todo desde el gobierno de Estados Unidos, los sectores opositores, que la decisión de que Guaidó asumiera esta presidencia interina iba a favorecer o acelerar una caída del gobierno de Maduro, que en la práctica no ha ocurrido tanto como se esperaba, aún con todos estos hechos. Los tiempos no parecen ser los que los opositores internos y externos a Maduro esperaban que pasara. Es, como decimos siempre, información y hechos que van ocurriendo en desarrollo. La política, la vida de las personas es impredecible, ¿no? Nunca se sabe qué es lo que puede ocurrir en la vida de uno, menos en la vida de una nación, de un país. Tantos factores van y vienen, tantas cosas ocurren, que nada se puede prever. Eso es lo más maravilloso que tiene la vida, y por eso siempre decimos acá en El Redondel que lo que no tenemos que hacer nunca los periodistas es hacer predicciones, que a muchos les encanta, y a los economistas, ¿no? A veces es más serio la predicción de un tarotista o de un astrólogo que la de un economista que dice cómo va a estar el dólar, qué va a pasar con la inflación. Un periodista que interpreta qué puede ocurrir. La verdad, nadie sabe qué puede ocurrir, y deberíamos tratar de analizar, lo decimos siempre en el programa, más lo que ocurre, pensar un poco en voz alta y hacernos preguntas, y no tanta zaraza, tanto invento pronosticando el futuro, que es totalmente impredecible. Nos vamos a ir a escuchar algo de música de Finlandia en esta oportunidad. ¿Pero por qué de Finlandia? Porque en ese país hubo un proyecto del gobierno para hacer una modificación del sistema previsional, algo parecido a lo que ocurre en otros países del mundo, una reforma del sistema jubilatorio. Todo el gobierno, el presidente y el gabinete estaban trabajando para eso, y como no lo lograron, no lograron los acuerdos que tenían que lograr, renunciaron. Y me llamó mucho la atención porque la verdad, de hecho explicaron, nuestro objetivo era este y como no lo logramos, renunciamos. Algo, ¿se imaginan si en buena parte del mundo, cada vez que un político dice nosotros vamos a trabajar para esto, si no lo logran en un periodo de tiempo, si alguno, si ha ocurrido, bueno, en la Argentina podríamos hablar un rato largo, si alguien, la verdad, cuando dice, bueno, mi objetivo es este, y en este caso un objetivo hiper concreto, bueno, no lo logré, renuncio al gobierno, que venga otro a ver si lo puede hacer, lo que yo no estoy pudiendo hacer. ¿Se imaginan si esto pasara en otros países? Bueno, por algo tiene esa particularidad la personalidad, sin dudas, de los finlandeses. Pero fue una noticia que me llamó mucho la atención y dije, bueno, es una buena excusa para escuchar música que llega de Finlandia. Así escuchamos música de otras partes del mundo. A ver qué les parece esto. Cuando termine les cuento qué es lo que acabamos de escuchar, de oír acá en El Redondel. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. Ei enää duuni, paina puita uuni, syvemmälle skutsimeen. Loputonta baana, loppua en tuu saamaan. Kaukana poikaa himasta, ne sanoo et koita jo hidastaa. Saisko jo eka tuopi alas, en saa kai näit vuosi takas. Suomi rakas saa kuosittaa, vielkin ratis vaan suorittaa. Karkuu kaamoksesta, saako tyyliin nopeudesta. Samal vaituu mesta, kärsin vauhti sokeudesta. Reissuu tarinoita, tyhjii varikoita, aamu vapinoita. maita eksyny on stadin poika. Ja matka jatkuu Joensuusta länteen, Kuopiosta pohjoiseen. Ei enää duuni, painan puita uuniin, syvemmälle skutsimeen. Viajamos hasta Finlandia para escuchar a JVG, ese es el nombre de esta banda que se formó en el año 2009 y que es furor en estos días. Siempre cuando escuchamos música de lugares distintos del mundo, de lugares originales, la semana pasada estábamos en la India, esta vez en Finlandia, tratamos de escuchar canciones que sean las más escuchadas, las más oídas en este momento. Este tema se llama Ikuinen Vappu, algo así como Sombra Eterna. JVG, música de Finlandia en el Redondel. Bien, estamos ya en los últimos minutos del programa. Antes de cerrar, quería recordarles todas nuestras alternativas de contacto, donde nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestro blog, elredondel.wordpress.com. Allí está el programa, cada episodio, cada capítulo, cada emisión. Podés escucharnos desde ahí. También en otras plataformas, te recordamos, en Spotify, Podomatic, Mixcloud, Google Podcasts y Radio Cat. Nos buscás, te suscribís, cada vez que hay una actualización directamente desde ahí vas a poder escucharnos. En nuestras redes sociales publicamos el programa, además de otras novedades, nos comunicamos por ahí, podés escribirnos. Estamos en Twitter y en Instagram como @elredondel y en Facebook como @elredondelperiodismo. Todas estas son opciones para escucharnos y también para que estemos en contacto. Por último, tenemos un WhatsApp. Nos podés mandar tu audio o tu texto al siguiente número, cargalo así en tu agenda de contactos para comunicarnos cuando quieras, lo que quieras. El número es +190 2903 0081, +190 2903 0081. Y por último, a mí en forma personal en redes sociales me encuentran como @nelevi, N-E-L-E, B larga y latina. Y listo, ahí estamos. Todo lo que tenía que ser dicho ha sido dicho, al menos todo lo que tiene que ver con las opciones de contacto. Para el final del programa, que nos quedan algunos minutos nada más, seguramente en esta semana hablaremos bastante sobre las declaraciones que está realizando por estas últimas horas el presidente Mauricio Macri, la entrevista con Luis Majul, las referencias a su padre, a Franco Macri, que la verdad son bastante sorprendentes porque a días de haber fallecido dice que su padre cometió delitos, algo bastante extraño porque no lo dijo en otros momentos, y de hecho apenas fallecido habló muy bien de su papá, y ahora nos encontramos con estas declaraciones que son bastante sorprendentes. Nunca le hemos escuchado decir algo así a Mauricio Macri de su propio padre. Seguiremos hablando de estas declaraciones, algunas también en coincidencia al discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, sobre todo el panorama de la situación económica actual que estamos viviendo en la Argentina. Así que Macri y sus declaraciones va a ser un tema en los próximos días. Y antes de irnos, que nos quedan apenas algunos minutos, quería detenerme en un tema que me parece súper atractivo, interesante para hablar y discutir en voz alta, que es este, ante la crisis económica que vivimos claramente, ¿qué pasa con esto de emprender y tratar de generar proyectos y salir adelante? Ahí quería plantear esta idea del doble discurso frente a este tema. Parece que cierto emprendedorismo está bien visto en la sociedad argentina de este momento. Implica que la gente quiere trabajar y generar proyectos, aunque la situación económica implique que esos trabajos son irregulares. Una experiencia es lo que ocurre con todos los servicios de entrega de comida o cualquier producto, que ya sabemos no tienen cobertura médica, no tienen seguro si les pasa algo en la calle. Sin dudas, detrás de esas estructuras hay gente que trata de trabajar y seguir adelante y ganar el dinero para su sustento, lo que es imprescindible si uno tiene una familia o no. Porque en definitiva, todos necesitamos comer, pagar un alquiler o los gastos mínimos. Sin embargo, mientras mucho de eso es visto como alguien que quiere trabajar y es visto como algo positivo, que implica que alguien tiene vocación de trabajo, nos encontramos con mucha gente que en forma irregular, claramente, porque no hay trabajo en blanco, intenta vender sándwich en la calle, intenta ser un vendedor ambulante, intenta justamente dedicarse a la compraventa de cualquier producto y se les decomisa en la calle, no se les deja, se les decomisan los productos, que muchas veces cuestan caros. Me parece que quería traer este tema para que nos preguntemos en voz alta si ante una situación de crisis como en la que estamos, otros países también lo están, ¿qué ocurre con la actividad económica informal? Si tenemos que verla o no tan regulada o no tan segura para nosotros ciudadanos, para los trabajadores, ¿qué tenemos que pensar frente a eso? Creo que tenemos que discutirlo. ¿Son todos emprendedores? Tanto el chico que trabaja para Rappi o para Glovo, como el que intenta armar un sándwich y venderlo en la calle. ¿Algunos son mejores emprendedores que otros, aun cuando todos trabajen en negro? ¿Ninguno es un emprendedor? ¿Qué significa querer salir adelante? ¿Qué significa tener cultura del trabajo? En definitiva, no es tener cultura del trabajo, tratar de rebuscárselas de una mejor manera. Y también, no tenemos que discutir o pensar que si eso está ocurriendo, si hay gente que cae en situaciones irregulares que no los benefician económicamente tanto, los ponen en riesgo, o personas que trabajan violando normas de salubridad. Pienso en la gente que vende comida en la calle. No significa que hay mucho que está fallando, mucho por parte del Estado, por parte de nosotros mismos, que no debería, o sea, es lo que nos confirma cada vez que vemos más gente vendiendo en la calle en forma irregular, nos confirma que falta una oferta de trabajo, y sobre esto también tendríamos que andar pensándolo. Pero sin duda la culpa no es de aquel que quiere trabajar, ¿no? Es difícil echarle la culpa a las personas que de una u otra manera quieren salir adelante. Me parece que es un tema que tenemos que discutirlo, porque ser emprendedor parece que es bueno cuando uno tiene mucha plata, o si trabaja para alguien y no si trabaja solo. No sé, es un tema que hay me parece interesante, y uno escucha tanto hablar que bien vale la pena discutirlo. Internamente al menos, ¿no? Discutirlo entre nosotros. Se acabó el programa. Gracias por todo. Mi nombre es Nicolás Elevi. Buena semana y nos estamos encontrando, si todo sale bien, en 7 días en un nuevo programa de El Redondel. Cuídense. Chau. El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel. Siempre cerca.